Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Buenas tardes a todos en Invasión Colombia. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Iniciamos esta nueva temporada de Invasión Colombia. Esta vez pues dando agradecimientos infinitos al señor Dani Pérez de Metal Yudán. Ya no va a ser parte de la producción, sin embargo tenemos un convenio por ahí con el hombre para que muchas de las bandas amigas de él también estén sonando aquí en Invasión Colombia, así que saludo a Dani Pérez. Este es un espacio ahora netamente de Cuarta Dimensión Prensa. De fondo, que escuchamos nada más ni nada menos que la introducción del álbum Renascentia in Tenebris de Herejía. Desde hace ya casi un año el mundo se ha estado viendo afectado por un virus que nos está ahí amenazando como humanidad. De hecho, ya algunas bandas se han manifestado en sus canciones y en sus obras en contra del virus. El mundo de la cultura, del arte y obviamente pues de la música, incluido ahí en esas dos palabrotas, se ha visto afectado. En el caso del metal nacional, del metal colombiano, la más reciente pérdida tiene que ver con el señor Ricardo Chicarroa, líder y fundador de la banda Herejía, una de las bandas emblemáticas de la escena metal de aquí de Colombia. Así que este programa número 11, que viene a ser el primer programa de esta segunda temporada de Invasión Colombia, está nada más ni nada menos que dedicado a la memoria de Ricardo Chicarroa. Y pues para empezar entonces, vamos a escuchar del álbum Renascentia in Tenebris. Vamos a escuchar entonces lo que está sonando de fondo, el preludio a la guerra de invierno, y enseguida escucharemos La Muerte Blanca. Y a través del programa iremos hablando de lo importante que hizo Herejía y lo que hizo el señor, o lo que el legado que ha dejado Ricardo Chicarroa en el metal nacional. Entonces vamos con Preludio a la Guerra de Invierno y La Muerte Blanca aquí en Invasión Colombia. Errores siguen a su par. Gracias. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Horror. Ahí tenemos entonces Preludio a la Guerra de Invierno y La Muerte Blanca. Qué mejor manera de recordar a un grande del metal nacional, del metal colombiano, como el señor Ricardo Chica Roa, que a través de su música. Y es que Ricardo Chica no solo era músico de metal aquí en nuestro país, sino que también marcó la vida de muchas personas en su labor como docente. Sí, señores, Ricardo Chica era docente de filosofía, historiador, enseñaba religión, aunque no lo crean. Por ahí estuve mirando algunos de los videos que han hecho por ahí en homenaje a él. Y pues bueno, el viejo Ricardo dejó muchos legados en las personas que tocó, como profesional, como persona. Y pues bueno, aquí lo que queremos es resaltar es toda esa labor de su música. Recordemos que Herejía pues es una de las bandas pioneras en el género del symphonic death y del stream metal aquí en nuestro país, en Colombia. Y este álbum es como una cúspide de todo ese trabajo de mucho tiempo, del trabajo y de las ideas que tenía Ricardo Chica en su cabeza. Y este álbum fue un producto pues solamente en el conjunto como banda, pero pues es un trabajo que trabajó de la mano con el señor Andrés Triana, persona en la que Ricardo confió todo el tiempo para hacer las instrumentaciones, las orquestaciones que escuchamos en este álbum. Así que bueno, no he hecho más chacha y vámonos con el siguiente tema. Vámonos con Abandonado por la Luz, de Herejía, aquí en Invasión Colombia. Invasión Colombia. Thank you. Invasión Colombia. Bueno, ahí teníamos entonces Abandonado por la Luz. Uno escucha esto y entiende la calidad del sonido y la calidad del trabajo en esta banda. Hablemos un poco pues de la historia. Eran llamados la leyenda negra del metal colombiano. Y pues es una banda que nació en Bogotá hacia 1990. Y pues como decía antes, fue pionera en el sonido metal, en el caso aquí pues del death metal, y pues ya se metieron con lo sinfónico también. Y han sumado más de 25 años de trayectoria en la escena nacional. Es una de esas bandas que fueron responsables de iniciar el movimiento underground de Bogotá. Estuvieron con Darnex, con Neurosis, con La Pestilencia, pues es el nombre completo. Y pues definitivamente es un referente. Son dos trabajos los que hay de la banda. El primero es un demo del 97, si no estoy mal. Y el segundo trabajo pues es este, el que estamos escuchando hoy aquí en Invasión Colombia. El álbum que se llama Renascentia in Tenebris. Entonces, bueno, ya saben un poco ahí de historia. Una banda pionera en el sonido y pues de esos que son en bandas fundacionales. Vámonos con el siguiente tema aquí, porque para eso estamos aquí en Invasión Colombia. En Invasión Colombia estamos para ayudar, dar nuestro granito de arena a que la memoria de Ricardo Chica siga viva aquí en el planeta a través de la música. Entonces vámonos con el siguiente tema de este álbum que se llama Holocausto del Mesías, aquí en Invasión Colombia, un programa para Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata Radio Rock. Yeah. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí es el holocausto del Mesías? Cuando uno escucha este álbum de primerazo, uno necesariamente tiene que volver a escucharlo porque el álbum está cargado de detalles a nivel musical, a nivel lírico y obviamente a nivel ideológico, porque en muchas de las letras se empieza a identificar la ideología de lo que tenía Ricardo Chica en la cabeza. Además, pues creo que la responsabilidad de Andrés Triana en todo lo que tiene que ver con la orquestación de las canciones es muy, muy, es una responsabilidad muy compleja. Y de verdad que felicitaciones al señor Andrés Triana, obviamente a toda la banda, pero es que las orquestaciones que hay en este trabajo musical son realmente impresionantes. Yo los invito a que busquen el álbum, igual lo pueden conseguir en físico, pueden contactar a la banda por sus redes sociales, lo envían a cualquier lado, todavía quedan algunas copias. El primer álbum también hicieron una reedición por ahí, pues entonces se vuelve como una pieza de colección. O buscarlo en las plataformas digitales, este álbum, el Renacentia in Tenebris. Lo pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas digitales, está también por YouTube, por todos lados lo pueden encontrar. Y es una pieza musical que vale la pena tener, y si no lo tienen físico, que vale la pena escuchar y darle play, mejor dicho, como locos, porque qué piezota de metal. O sea, es un disco que definitivamente ya marca un momento en la historia del metal nacional aquí de nuestro país. Y que a futuro seguramente va a ser un referente para muchas bandas. Entonces, bueno, sigamos aquí con la música. Ya hemos escuchado entonces Preludio a la Guerra de Invierno, La Muerte Blanca, Abandonado por la Luz, y la última que escuchamos fue Holocausto del Mesías. Háganse un favor, señoras y señores, búsquense las letras, porque hay mucha vaina para aprender ahí detrás de todas estas letras. Vámonos entonces con el siguiente tema de este discazo. Vamos a escuchar Necrópolis de Herejía aquí en Invasión Colombia. We'll be right back. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Horror. Tenemos entonces ahí Necrópolis del álbum Renacentia in Tenebris de Herejía, una banda de metal de aquí de Colombia. Hasta el momento, pues, hemos escuchado Preludio a la Guerra de Invierno, La Muerte Blanca, Abandonado por la Luz, Holocausto del Mesías y Necrópolis. Es un álbum que en mi concepto se pasa muy rápido, y cuando eso pasa significa que está muy bien hecho, porque pues uno que se queda como con ganas de más. Y pues bueno, después de 25 años de trabajo, hace unos días estábamos haciéndole una entrevista a algunos miembros de la banda y a su jefe de prensa. Y una de las cosas que nos decían ellos para el programa se llama Sinfonía Extrema, que tengo ahí un saludo para Andresito, Andrés Buitrago de Oráculo Magazine. Entonces el hombre nos decía, uno de ellos nos decía que Ricardo creía que este álbum, el Renacentia in Tenebris, era como la cúspide. O sea, siempre se esforzó por dar lo mejor y porque ese álbum, mejor dicho, fuera eso, fuera como el rompeaguas, como dicen por ahí. Entonces, en 25 años de trabajo, pues la banda logró sacar dos trabajos. El primero es un demo que se llama Extractum Ex Infernis, también lo encuentran en las plataformas digitales. Y pues el álbum que estamos escuchando aquí. Entonces, por ejemplo, en la página del Cuartel del Metal, pues me encontré un artículo muy muy bacano que nos habla, pues, justamente del Extractum Ex Infernis, y decía: esto es en honor a Ricardo Chicarroa, el fundador de Herejía, porque pues ya sabemos, estamos aquí conmemorando el trabajo de Herejía y resaltando la vida y la marca que nos dejó Ricardo Chica, que una gran pérdida para el metal nacional. Entonces aquí nos dicen: esto es en honor a Ricardo Chicarroa, el fundador de Herejía, quien le dio a la gente de Colombia un motivo más para estar orgullosa de su país. Y hablando del Extractum Ex Infernis, el demo del 97, dice: la banda de Bogotá nos envía al infierno, ni bien empieza Extractum Ex Infernis y también su carrera, ya que su demo debut no es más que intensidad y brutalidad pura del death thrash metal, que a veces se mezcla con un crust punk, la cual incrementa su intensidad. El sonido se complementa con lo básico del black metal, que le pone una cuota extrema. Eso nos dicen aquí en el Cuartel del Metal, pues de ese primer trabajo de Herejía. Mucha gente lo tiene en cassette y pues bueno, los que lo tengan, cuídenlo, porque eso es una joyota. De hecho, el señor Luis López, que fue una de las personas que habló con nosotros para una entrevista, en la entrevista que les contaba en Sinfonía Extrema, el hombre lo tiene, mejor dicho, lo cuida como una joyota. Recuerden, están escuchando Invasión Colombia aquí en Asalto Mata Radio Rock, un programa de Colombia, desde Colombia, con música hecha en Colombia para España y para el mundo. Vámonos aquí entonces con otro tema del Renacentia in Tenebris. Vamos a escuchar Eterna Oscuridad, y pues lastimosamente nos vamos acercando ahí como al final de este discazo, pero bueno, listo, disfrutémoslo. Y lo que les digo, búsquenlo por todas las plataformas digitales, porque es una pieza de metal de la mejor calidad. Vamos entonces con Eterna Oscuridad de Herejía, aquí en Invasión Colombia. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, entonces escuchábamos Eterna Oscuridad. Este es el track número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 del álbum Renacentia in Tenebris. Ya saben, lo voy a repetir un montón de veces porque quiero que en estos días todo el mundo que escuche este programa se vaya con el nombre ahí en la cabeza, Renacente in Tenebris, de Herejía de Colombia. Bueno, pues la banda siempre estuvo trabajando en el documental. Hay un documental muy chévere, desafortunadamente todavía no está disponible para el público. Es un documental que realizó justamente el señor Luis López. El documental fue proyectado en la tarde especial dedicada a Herejía, en el Día de Rock Colombia. Hay que resaltar que era la única banda de metal en este festival, y es la primera vez que en este festival incluyen una banda de este género. Y pues qué bacano que la elegida, o la que dio la talla para estar ahí en el Día de Rock Colombia. El de este año, pues el del año pasado fue una edición virtual ahí 3.0, bueno, la de final de año, porque a principio de año alcanzamos a estar en una versión presencial. Entonces el documental estuvo ahí. Es un documental en el que uno se acerca muchísimo a lo que es la historia de la banda, todo lo que hizo Ricardo Chica para mantener siempre vivo el sueño de tener una banda. Cada vez que uno habla con alguien de la banda, hacen referencia pues como a un momento en el que todo el mundo dijo: fue madre, se acabó Herejía, porque pues estaban como en una pausa. Pero siempre estuvo la guerra que llevó siempre y que lideró Ricardo para mantener vivo su sueño. Un sueño, pues, como les decía, arrancó por allá en el 90 y pico y que duró hasta hoy en día, o sea, y que seguirá, porque pues aquí están los fans y las personas que están escuchando la música de Herejía. Entonces, bueno, pueden visitar las redes sociales de Herejía. En Facebook están, los encuentran como arroba Herejía Col, o buscan Herejía Colombia. Pueden buscar su canal de YouTube, Herejía Oficial Colombia. Hay unos videos muy, muy bacanos. De hecho, hasta hay un tutorial ahí para tocar uno de los temas que escuchamos acá, que se llama Abandonado por la Luz. Y aparte de eso, pues están unos videos bacanísimos de una presentación que llevaron a cabo durante la cuarentena en Ace of Space, un lugar acá pues que es emblemático para los conciertos. Y pues aparte de eso, pues ahí pueden ver el video oficial también de Abandonado por la Luz, el video lyric de La Muerte Blanca. Bueno, hay una serie de videos ahí muy interesantes, unos apartes del Rock al Parque del 2017, la promoción del concierto acústico. Es un canal que, bueno, pues, o sea, uno quisiera ver muchas más cosas, pero lo que hay son videos que uno hace que uno esté ahí pendiente, pues, de la banda. Vámonos con el siguiente tema. Vamos a escuchar entonces aquí uno de los últimos temas que tiene letra. Los últimos, los que siguen después de estas, son instrumentales, son versiones orquestrales, en los que se resalta pues todo el trabajo que hay a nivel de composición del señor Andrés Triana. Entonces vámonos aquí con este temazo, y esta, a mí me encanta este título, y esta canción es una de mis favoritas del disco, se llama Tribulación. Entonces vámonos con Tribulación de Herejía, del álbum Renacente Intenebris, año 2017, aquí en Invasión Colombia. Thank you. Bueno, estos días nos han llenado tribulaciones a todos, al mundo. La pérdida de alguien como Ricardo en el mundo del metal es un golpe bajo y genera muchas tribulaciones. Obviamente, pues un saludo a todos los de la banda, a todos los de Herejía, a todos los integrantes de la alineación reciente. Alineación que en la que creyó completamente Ricardo. Lo que sigue en el álbum son tres canciones instrumentales de las que ya escuchamos aquí, pero entonces en sus versiones orquestrales. Entonces está la versión de La Muerte Blanca, en la versión orquestral está Necrópolis en su versión orquestral y está el Holocausto del Mesías. Creo yo que la intención de dejar estos temas en su versión instrumental es justamente para ver la riqueza musical que hay en esta banda. En este último tema que escuchábamos, pues a mí me gustan todas, pero este último tema me gusta mucho porque, aparte de resaltarse la instrumentación, de notarse las líneas de bajo de una manera impecable, está ese instrumento ahí fantástico que es ese chelo que le da un saborcito diferente, un color totalmente diferente a la canción. Para despedirme los voy a dejar con uno de los temas instrumentales, no sin antes decirles que pues en esta nueva versión de Invasión Colombia estaremos recibiendo donaciones. A los que quieran aquí en Colombia hacer donaciones, pues para que podamos seguir trabajando y promoviendo el metal desde cualquier cantidad, desde 1,000 pesitos hasta lo que quieran, pueden hacernos sus donaciones a través de Nequi al 310-783-1217. Lo repito, 310-783-1217. Y si usted está en otro país y de pronto quiere hacer alguna donación, no duden en buscarme, Alfredo Sánchez, Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía aquí en Colombia, o el fanpage de Invasión Colombia también ahí en Facebook. Porque pues bueno, o sea, necesitamos crecer. Entonces bueno, recibimos donaciones aquí en Invasión Colombia. Los dejo entonces, pues, para ir despedir este programa, todo un homenaje a la música de Ricardo Chica y su banda Herejía. Ya saben, pueden buscar a Herejía Colombia, el álbum Renacentia in Tenebris o el álbum Extractum Ex Infernis en todas las plataformas digitales. Vayan, búsquenlo y escuchen estos dos trabajos. Son totalmente diferentes, pero donde llegó Herejía justamente con el Renacentia es un lograzo para la música nacional, para el metal colombiano. Entonces, bueno, los voy a dejar con la versión orquestral de La Muerte Blanca. Mil gracias por escuchar Invasión Colombia. Saludo a Santi Pequeño Ternasco, director de asaltomataradiorock.com. También péguense ahí a la emisora porque se van a hacer unos programas muy bacanos. Entonces, pues bueno, nos vemos. Ahí empezó a sonar. Los dejo entonces con La Muerte Blanca en su versión orquestral. Hasta pronto. Yeah.